A mí me preocupa que el Estado, todo mal, porque todo político dicen que hacen cosas y nunca hacen nada para los argentinos, y uno siempre vive con la migaja que los intendentes le dan a uno con mercadería, y uno ya no quiere eso, quiere un trabajo, no la delincuencia, vagancia. Los temas que me preocupan son la inseguridad, la gente en situación de calle, la educación, los ancianos y los niños. Me preocupa de mis hijos y conseguir un trabajo y mi hijo que siga en la escuela. La gente de la calle. La política, tema del Estado en general. A mí me preocupa todo lo que están proponiendo algunos candidatos, ¿viste? No me parece que estén tan buenos lo que están diciendo. La falta de oportunidades que tenemos. ¿Quién va a ser el próximo presidente? Porque hay una locura con eso, que hay cada uno que no... Todo lo que hacen es primero llenarse los bolsillos y después lo último. El gobierno que haga una solución para la gente de la calle.